Lo primero que vamos a escuchar es Nómina de la Música. Retazos de la ilusión. Me siento, cierro mis ojos y siento, me invaden miles de luces que pasan a ser canción. Y es que empiezo cada día con una nueva melodía, construyendo a cada nota este sudazón. En las vastas inmensidades de los tópicos del alma encuentro formas sorprendentes de combinación. Reposo, dejo mis manos al aire, parecen gotas de agua que corren sobre el papel. Sorprende, magia de las emociones, trazando un rastro de tinta que no deja de nacer. Miren cómo las pestañas se levantan dejando entrar hacia la cálida luz del sol. Solo soy un instrumento de lo que todo viene adentro. El idioma es solo un método de construcción. Escuchamos recién es Nómina de la Música de Diagonal, el nuevo disco de Gonzalo Agüero o de Jam y su grupo Electrógeno. Esto viene a cuenta de la sección de BA Jazz Magazine, la primera revista impresa de jazz nuevo de Argentina y del mundo. ¿Ibas a decir algo, Flavia? No, nada. Ok, perfecto, aprovecho. Y bien dijimos, esto forma parte de este nuevo disco y para eso para informarnos un poco más de qué trata esta placa, estamos comunicados ahora mismo con el señor Gonzalo Agüero, más conocido como Jam. ¿Cómo andás, Jam? Buenas noches, gracias. Hola, por la atención. Por la atención. ¿Todo en orden por ahí? Todo en orden. Todo muy bien. ¿Tienen frío? No, estamos joya, cada vez mejor estamos. Estamos enfrentando el frío de una manera muy valiente. De una manera con el calor de la música. Sí, también. Y de masses. Bien. ¿Vos cómo andás, Gonzalo? Yeah. Opa. Luchando contra el invierno que parece que se adelantó. Sí, la ola polar, como nos dicen. ¿Sos como yo de la banda del verano o sos de la banda del invierno como Marcel? No, yo amo el verano. Con toda mi alma. Ay, fantástico. Y viviría en un verano. 12 meses. En un verano. No sé. Entonces, el 21 de septiembre o el primer programa de Volver Ni a Palos acá, estás comprometido a venir a abrir una birra. Empieza la temporada de birra con Gonzalo. Muy bien, perfecto. Está quedamos, perfecto. Quedamos. Yo no tomo, pero no importa, le hablo por ustedes. ¡Qué cosa! Bueno, una Fanta, entonces. No hay problema. Contale que salga de la heladera, abro cualquier botella. Está bien. ¿Y con qué te gusta festejar el calor? Con una chocolatada bien fresca. Bueno, está bien. Está bien esa. Puede ir. Vale todavía. Vale, sí, por supuesto. Té helado, perfecto, te van a decir, perfecto. Los hipsters. Té helado te van a decir, claro, los hipsters de Palermo. Claro, nada de té de pasto, ¿no? Esas cosas. ¿Jugo de pasto? Puede ir. Mira, te negocio un Campari. Bueno. Bien, gustos no son mal. Gustos, está bien. Perfecto. Está bien. Depende, sí, obviamente, de la hora del día, ¿no? Por supuesto. Y a 21 horas. Bien, sí, un Campari. Ahí va. Bueno, acá el operador me está abandonando en la birra y está empezando a acompañarte en el Campari. Pero bien, vayamos a tu disco. Que también se puede brindar por el disco, ¿no? Por supuesto. Nosotros ahora. ¿Por qué no? No lo hemos hecho todavía, así que. Salud, acá lo hacemos por vos. Vamos a brindar de acá hasta las 23. Dale. Bien. Dale. ¿Cómo ha sido la repercusión de este nuevo disco, Diagonal? Y mira, por el momento, la verdad que muchas compartidas en Facebook, lo cual me pone muy contento. Las opiniones en general son buenas. Y bueno, nace el resultado, en realidad, para los que participamos en él, es como, nos pone muy contentos porque después de un año y pico de laburarlo, me parece que una hora y media de música bastante prolija es un buen resultado. ¿Y por qué doble? No sé, ¿no? Ustedes si lo han escuchado. Yo sí, yo lo he escuchado más de una vez ese. ¿Y por qué doble? Y bueno, viste, como cuando acumulás mucha rabia. Perdón, te digo. Pues tenés que liberarla por algún lado y bueno. Claro, sí, no, te digo más que, básicamente porque. O sea, dentro de la cuestión de los discos que están saliendo hoy por hoy, hay muchos discos que son bastante breves, incluso de media hora. Vos sacaste un disco que dura una hora y media. Sí, bueno, es como que son, como que se fue armando así como conceptualmente, digamos, hasta llegar a eso, en realidad. Hay gente que por ahí, no sé, dice, bueno, voy a componer tal o cual cosa. Uno mismo, bueno, también lo hace y dice, bueno, quiero hacer, no sé, un tema que dure tanto y me propongo hacerlo y queda forzado. Pero en realidad es como que fue mucho material que se fue acumulando de distintas bandas también en las que toqué y que no tocamos en ese momento. Sí. O que por ahí tocamos un par de veces en vivo y nunca grabamos, y para no perder en realidad todo ese material, dije, bueno, ya está. O sea, si lo voy a grabar, lo grabo todo junto y a ponerle huevo, digamos. Y ha tenido un montón de ayuda, digamos, en cuanto a la colaboración, ¿no? De distintos sí, o sea, aparte de los músicos, digamos, de la banda, digamos, del grupo Electrógeno, por así decirlo, que en realidad mutó de formación desde que empezó la grabación del disco hasta que terminó. Sí. Hay una enorme cantidad de colaboradores de otras bandas, sí, que, bueno, les dieron como todo el aporte. Bueno, justamente en nómina canta Dalmiro Aguirre de Picado Grosso. Y después, qué sé yo, está Gastón Martelemí, que vale la pena mencionarlo, que es el arreglador de la cortina del programa. Exactamente. Bueno, María Cueto. Que la voz de la y de muchas otras bandas, qué sé yo. Bueno, en el grupo Electrógeno somos como 7 u 8, digamos, fijos que participamos en el disco. Y hay, no sé, como 10 invitados. Una una conglomeración muy global de gente, además considerando que son, no sé, 14 temas largos, daba para que cada uno pusiera su pequeño aporte, y la verdad que fue muy muy fructífero. ¿Y el proceso de composición también ha sido fructífero o has tardado bastante en componer las canciones? Sí, sí, bueno, en realidad, viste, ya cuando uno se pone medio quisquilloso y decís, bueno, quiero que esté, no sé si perfecto, pero lo más cercano a eso posible, decir, quiero hacer un disco que se lo pueda mostrar a cualquier persona y no tener que andar diciéndolo, no, pero este tema no lo escuches porque acá faltó qué sé yo, o acá me equivoqué y dejé el error, no. La idea era como ya ponerse en serio y hacer un disco, bueno, largo, que fue largo porque fue largo, pero un disco que yo pudiera poner en cualquier lado y que no sintiera esa vergüenza de decir, uy, acá la nota esta que dejé. No, un disco bien, en serio. Y respecto a, bueno, vamos a decir que este disco lo puedes escuchar en Jam y el grupo Electrógeno. Jam vendría a ser G-J-A-M. Jam y el grupo electrógeno.bandcamp.com, donde no solamente está Diagonal, sino también tu breve disco sobre canciones de 31 minutos y Colores de Minutos y otras deducciones a uno de tus, de tus otros discos. Pero lo que más me llamó la atención, y que en cierta medida te lo hacía en broma en estos días, es ¿por qué el formato de pendrive para editar el disco? Y bueno, uno igual es justamente porque es doble, o sea que ameritaba la cantidad de data que ocupaba en el espacio, que el espacio que ocupaba, digamos, ¿no? Porque hacer un disco doble físico, digamos, dos CDs, es muy complicado, digamos, resulta casi tan costoso como un pendrive. ¿Puedo decir precio, digamos, al aire? Sí, no tenemos ningún problema. Perfecto, o sea, dinero, nosotros el pendrive lo estamos vendiendo a 150 pesos, es un pendrive de 8 gigas, digamos, y más barato que un pendrive, digamos, casi. También como comprador de discos, el valor promedio de un disco doble puede llegar a ser un poco más. Sí, casi el doble, digamos, el triple en algunos casos. Claro, sí, tal cual. Y además, bueno, el hecho de que en el pendrive hay, por ejemplo, un PDF de 16 páginas con toda la ficha técnica, las letras. Ah, mirá, bien, bien. Que eso, imprimirlo sale una barbaridad. También. Más porque uno lo quiere hacer, bueno, en papel, ilustración, bien prolijo. Entonces en el pendrive vos podés meter todo lo que quieras. Nosotros le pusimos un artecito de tapa, digamos, como para entrolijarlo y presentarlo bien. Pero el pendrive solo entra de todo y además el espacio libre, o sea, digamos, la gente también está comprando un pendrive que a modo de cotidiano sirve. Sí. Y bueno, no nos limitamos, o sea, en el disco, en el pendrive está el disco en WAV y en MP3 y hay un par de bonus tracks, etcétera. Ah, mira qué bien, esa no la conocía. Bien. Y además está bueno la idea de poder explorar nuevos formatos de la música, ¿no? Durante mucho tiempo se había hablado del mini disc también, ahora que son momentos en que se está volviendo al vinilo o mismo al cassette, también experimentar en nuevos formatos es interesante. Sí, sí, sí. O sea, el pendrive me parece como lo más adecuado a los tiempos que corren para una persona del under, ¿no? Porque en realidad el sueño del pibe es editar en vinilo. Y el día que pueda hacerlo no me voy a resistir. Pero el tema del vinilo, viste, es como una producción mucho más cara. Sí, sí, me imagino. Y no sé, que bueno, que alguien pueda pagar 400 pesos por un vinilo de Spinetta es una cosa. Pero que quiera pagar 400 pesos por un vinilo de mí, bueno, es otra cosa. Entonces me parece que el pendrive es un formato en el que entraba todo lo que queríamos poner y que además, digamos, tiene sentido al valor económico, porque si bien uno no hace música por la plata, en realidad también es importante que si uno quiere como expandir su público, pueda hacerlo a un precio accesible, porque no es fácil venderle a alguien que no te conoce un disco a 150 pesos, por más de que ahora 150 pesos no es tanto como antes. Es una sube, ¿no? Claro, pero, o sea, si vos le decís, bueno, sí, tengo un disco que sale 25 pesos, por ahí cualquier persona te lo compra. Claro, sí, sí, es verdad. Pero a este valor es un poco más complicado. Entonces el tema del pendrive también es como Bueno, pero de paso tenés un pendrive, uh-huh, y es un disco doble. O sea, la persona que nos conoce ya nos escucha, los amigos, todo lo demás, por ahí saben y están un poco más interiorizados con todo el proceso y con la complejidad del disco, digamos, del producto disco. Así es. Pero para el que no te conoce, bueno, por ahí puede escuchar el disco en internet, uh-huh, y después decidir si quiere comprarlo o no. Y el pero bueno, sí, y es una apuesta, digamos, ¿no? Es una apuesta bastante interesante y muy original. Y la presentación de este disco, ¿dónde va a ser y cuándo? La presentación va a ser el día 20 de agosto, uh-huh, en Casa Rincón, que queda en la calle Rincón al 1300 algo. En este, sí, momento la dirección exacta no la tengo, pero es justo pasando la autopista por el barrio de Montserrat. Sí, sí, conozco el lugar, sí. Con banda, toda la cosa. Muy la lindo lugar. Tocarlo casi entero. Muy lindo lugar, se escucha así bastante que... lindo, sí. Uh-huh. Sí, un lindo lugar. Y bueno, también la idea es grabar el show, ah, ir en la búsqueda del disco en vivo, que es algo que también vengo haciendo desde hace un rato largo, uh-huh, y que por muchas cuestiones que vos también conocés, ah, sí, a veces no se puede lograr como la grabación deseada, sobre todo los canales, pero va, o sea, la idea es esa. Vamos a tocar mucha música ese día, así que esperamos también, digamos, que el disco dé como resultado un disco en vivo, que además en realidad es como el cierre de una etapa musical, sí, o por lo menos yo lo veo así, así que estaría bueno que la frutilla del postre sea también la grabación en vivo de esta presentación del 20 de agosto. Perfecto, entonces Jam y el grupo electrógeno.bandcamp.com es el lugar donde puedes escuchar Diagonal entero, también puedes pedírselo a él y comprártelo vía pendrive para aquellos que quieran tenerlo, y el 20 de agosto ahí en Casa Rincón vas a estar mirando el recital entero y seguramente vamos a estar comunicándonos con vos también para ese momento. Gonzalo, esperemos que haga menos, sí, frío. Sí, va a ser menos frío, sí, seguramente. Lo que sí, te agradecemos muchísimo, no solamente por el espacio que nos has entregado como para poder a charlar con vos, es Rincón 1330, Casa Rincón. 1330, perfecto. No solamente por el... Es bueno tener un productor, sí, sí, del estilo de Julián Marcel, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, en realidad es Juan Sixto, nuestro querido operador. Decía que, aparte del tiempo que nos has entregado, también agradecerte en nombre de todo el programa por la cortina. Absolutamente, por nuestro favor, jinglero. Nuestro jinglero oficial. Quedó buenísimo. Bueno, me alegro que les haya gustado, la verdad que fue un trabajo lindo. Tardamos un poco más de lo que habíamos estipulado, pero bueno, me parece que el resultado valió la pena. Absolutamente, quedó buenísimo, nos encanta. Muchísimas gracias. Bien, bien ahí. Me alegra que pueda que, digamos, la música finalmente dé frutos utilizables cotidianamente también. Entonces vamos a escuchar un tema más de este disco Diagonal, que es justamente el tema que le da título a este disco doble. Gonzalo, muchísimas gracias por estar acá en Volver Nepalos. Muchas gracias a ustedes y bueno, buenas noches. Dale, hasta pronto. Hasta luego. Esto es el grupo Electrógeno de Gonzalo Güero, Jam, haciendo de Diagonal su nuevo disco, el tema que le da justamente nombre a esa placa, Diagonal. Tiempo de constante y necesaria confusión, donde nadamos en excesiva información, y hay que estar alerta para no chocarse. Somos humanoides conectados a través de internet, ya no vemos en el aire o en el sol lo que a veces buscamos en el ayer. Me conformo con estar aislado de este huracán. Pienso en vos y pienso en mí, pienso en que no tengo que pensar. variedad de clave de sol. Me calculo, me imagino, es lo mejor. Todavía busco el color de los minutos, pero no se puede ser ajeno a esta circunstancia infernal. Simplemente hay que mirarlo en diagonal y no dejarse llevar por la corriente. A veces me conformo con estar aislado de este huracán.